Esto comenzamos allá por el año 2014, donde realmente las precipitaciones fueron muy notables aquí en la zona, donde los trabajadores semanas enteras no podían trabajar, y en consecuencia se les producía gran pérdida del salario, ¿no? Uh-huh. Porque de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, las empresas constructoras solamente abonan el primer día en una indemnización equivalente a 2 horas y media del jornal, uh-huh. En el caso de que suspendan las tareas y los días posteriores, si los trabajadores ya fueron avisados que no deben presentarse, la empresa no tiene la obligación de pagar esos salarios. Ajá. Entonces, llegado al final de la quincena, los trabajadores, en muchos de los casos y en el último año podemos dar como referencia, hubieron quincenas que cobraron prácticamente el 10% de su salario en una quincena de 5.000 a 7.000 pesos de acuerdo a su categoría, solamente percibieron el 10% en la quincena. Entonces, eso hacía que los trabajadores opten por males mayores, porque las consecuencias se veían después en el futuro, de renunciar al empleo para poder cubrir algún crédito, alguna cuenta que ellos tuvieran pendiente de pago y no tener problemas después de con los créditos. Y por supuesto, también buscar la forma de conseguir dinero para poder mantener a su familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los trabajadores percibían su liquidación final, su fondo de desempleo, y después se encontraban con el problema de que no hay obra. Claro. Y las empresas no los reincorporaban por haber renunciado al empleo. Entonces, bueno, este bache queríamos cubrirlo. En su momento el gobierno de la provincia hizo aporte económico a los trabajadores para compensar días de lluvias, pero fue en base a un plan de lucha. Claro. Entonces comenzamos a dialogar con Pedro Pesati, tratar de buscar una norma que contemplara este inconveniente, hasta que tuvimos la dicha de que en la última renovación de los legisladores pudieron asumir Raúl Martínez, ex dirigente de la UOCRA. Él mismo tomó todos estos antecedentes que teníamos y los transformó en un proyecto de ley. Uh-huh. Está. Finalmente, en el día de ayer, ese proyecto de ley se llevó a discusión en la Comisión de Asuntos Sociales Legislativos para obtener un dictamen y luego ser pasado a Cámara para que los legisladores aprobaran o rechazaran el proyecto, ¿no? Claro. Damián, ¿qué porcentaje del jornal cubriría este proyecto de ley? No tenemos, porque tampoco sabemos qué cantidad de días de lluvia pueden ocurrir. Claro. Pero sí queremos prever un fondo, por lo menos para que el compañero no se quede con la quincena, como el ejemplo que da recién, de un 10% solo de la quincena, uh-huh. Que no puede hacer nada, ¿no? Claro. ¿Esto en el caso de la obra pública o cualquier obra? No, esto es el caso de la obra pública licitada por el gobierno de la provincia de Río Negro. Ah, solo en ese caso. Solamente en ese caso. Uh-huh. Donde nosotros tenemos el mayor porcentaje de trabajadores registrados, ¿no? Claro. Esto, para que sea general, debería modificarse el convenio colectivo de trabajo, uh-huh. a nivel nacional y, bueno, de esa manera. Pero esto nos puede ayudar a tener un antecedente muy importante para el futuro, ¿no? Y esto se financiaría con presupuesto provincial, ¿no? Sí. Esto, digamos, la norma trata de buscar un 1% que sea incorporado al presupuesto que hoy tiene cada obra, ¿no? No, uh-huh. no es muy significativo o elevaría tanto los costos. Uh-huh. Sabemos que las empresas muchas veces, con sus argumentos, o sea, adjudican obras hasta el 10-15% por debajo del 20%, uh-huh. Que establece la ley de obras públicas, que una empresa puede cotizar por encima del uh-huh. presupuesto oficial, ¿no? Entonces, bueno, queremos que esto se contemple y bueno, en el día de ayer se pasó un cuarto intermedio porque faltaban informes principalmente de los comitentes de obra, que son uh-huh. Organismos de obras públicas e IPPB, más lo que nosotros pudiéramos aportar también, porque creemos conveniente enriquecer este proyecto para que todos los legisladores se puedan puedan evacuar cualquier inquietud que tuvieran, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera obtener un dictamen favorable en comisión para que después en la legislatura no tengamos problemas para su aprobación. Ajá, a ver si me quedo claro. El financiamiento sería con el 1% del presupuesto general para cada licitación y se lo descontaría automáticamente el gobierno en el momento de cerrar un acuerdo, ¿no? ¿Sería así? Sí. En el momento del pago o del avance de obra en cada certificado... Va descontando el 1%. Va descontando el 1% y eso ingresaría a un fondo para que en cualquier contingencia que tengamos de este tipo... los trabajadores puedan ser asistidos, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a seguir este tema, Damián. Te tengo que preguntar por declaraciones que hizo ayer el gobernador Boletecnec en relación a que no sabe cómo va a terminar la obra pública este año, la que se está realizando, dijo, y que el año que viene prácticamente no va a haber obra pública en la provincia de Río Negro. Me imagino esto va a repercutir directamente en la cantidad de oferta laboral que haya para los trabajadores de la construcción, ¿no? Sí, digamos, si bien los fondos provinciales no son tan significativos a la hora de ejecutar la obra pública porque hace más de 15 años que se viene ejecutando con fondos nacionales. Es cierto, sí. Pero siempre ayudan. Uh-huh. Los fondos provinciales siempre ayudan. En el último año han atendido, por ejemplo, el inicio de... parte de las 600 viviendas que fueron licitadas el año pasado, y recién el gobierno nacional pudo enviar el dinero en agosto de este año. Uh-huh. Y bueno, y la provincia tomó la decisión de adelantar esos fondos para que no hubiera más trabajadores desocupados. Sí. Bueno, también esos fondos se adelantaron en construcción de vivienda, entonces creo que ha sido una buena decisión tomada en ese momento por el gobierno de la provincia, no solamente para atender la posibilidad de empleo de un trabajador de la construcción, sino también para brindar una solución habitacional a quienes lo necesitan. Uh-huh. Esta noticia, la verdad que nos duele mucho, nos pone muy mal, porque, como les dije, si bien no está significativo el presupuesto de obra pública provincial, uh-huh, con el nacional, pero ayuda, uh-huh, a solucionar un problema, a solucionar o darle respuesta a una familia, ya sea con el trabajo, claro, con una vivienda, y creo que no solamente la UOCRA tiene que expresarse de esta manera, sino todos en general. Exacto. Porque eliminar presupuesto de obra pública significa eliminar soluciones hacia la gente, uh-huh, y principalmente en tema vivienda, porque la provincia de Río Negro recibe mensualmente fondos coparticipables del impuesto a los combustibles, como es el Fondo Nacional de la Vivienda, FONAVI, que hace más de 15 años que no se están utilizando, uh-huh, y puedo dar referencia de lo no utilizado el año pasado, que fue 500 millones de pesos sin ejecutar en obra. Uh-huh. Que seguramente parte de esos 500 millones de pesos se utilizó para adelantar estas viviendas o estos fondos de las viviendas que le mencionaba recién. Uh-huh. Ahora, aprovecho de preguntarte, Damián, ¿cuánto es lo que viene por año del FONAVI a la provincia de Río Negro? Todo depende de cuánto recauden por las cantidades. No, pero que promedio, por ejemplo, el año pasado, ¿cuánto debió venir? Estaba viniendo un promedio de 30 millones por mes. Usted imagínese, 700 mil pesos sale cada vivienda hoy. El año pasado era más barato, eran 400. Sí. Pero si tomamos en cuenta el presupuesto del año pasado, podríamos haber hecho tranquilamente 1.000 viviendas por año. Claro. Y esas no se están haciendo porque el gobierno toma esa plata y hace otras cosas, ¿no? Exactamente. Y no habría que obligarlo al gobierno a que esa plata la destine a la construcción. Bueno, yo creo que en eso tenemos que reflexionar un poco todos y pedir que no solamente sea para dar trabajo al obrero de la construcción, sino para todas las familias que no tienen casa. Sí, claro. Imagínense, 4.000 inscriptos para 150 viviendas que entregó al municipio, ¿cuántas soluciones más se podrían dar con los fondos nacionales de la vivienda? Claro, ¿y cuántos miles y miles de rioleritos y vivienda tenemos, no? Exactamente. Va a haber que dar la pelea esa, me parece, Damián, ¿eh? Yo creo que sí. Nosotros permanentemente estamos reclamando en cada conflicto, en cada plan de lucha que hacemos y nos sentamos con el gobierno de la provincia, pedimos siempre por esos fondos. Uh-huh. Pero somos, digamos, estamos solos prácticamente. Claro. Compañero Raúl Martínez, también, que estamos trabajando en conjunto, él de la legislatura, nosotros aquí del gremio, sabemos que ha pedido informes, uh-huh, sobre qué es lo que la utilización de esos fondos públicos, uh-huh. y nadie responde. Bueno, vamos a hablar con Raúl para que nos cuente esa historia también, ¿eh? Damián, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a usted. Hasta luego, muy amable, muy bien. Ahí estaba Damián Miller, titular de la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción, y el problema que se viene para el próximo año, porque ya anticipó Guretignet que casi no habrá obra pública el año que viene.